Cuba es un jardín de flores, Cuba es un jardín de flores, donde florece una patria, ay Carmela, ay Carmela. Donde florece una patria, ay Carmela, ay Carmela. La luna brilla más clara, la luna brilla más clara, en la campiña cubana, ay Carmela, ay Carmela. En la campiña cubana, ay Carmela, ay Carmela. Muy pronto nos casaremos, muy pronto nos casaremos, y pioneros criaremos, ay Carmela, ay Carmela. Y pioneros criaremos, ay Carmela, ay Carmela. Viviremos muy felices, viviremos muy felices, en esta tierra cubana, ay Carmela, ay Carmela. En esta tierra cubana, ay Carmela, ay Carmela. Que yo no quiero morir, Carmela. Pero mira mamaita tu querer, Carmela. Mamaita pa' tenerlo.